¿Ya le hice el café, papá? Dígame, ¿en qué estaba pensando? Es más, usted estaba pensando... ¡Papá! ¿Cómo es posible que me desobedeciera? Que ayer mismo le dije que no anduviera con esa gente. Y usted sabiendo, fue y estuvo... ¡Pero! ¿Qué más hizo con ese infeliz? Ni quiero imaginarme. No, papá. Yo no... No hicimos nada. Solo somos novios. ¿Novios? Ay, mamita, pero usted no sabe que solo quiere una cosa de usted. Que si la respetara, hubiera hablado conmigo y la visitaría como un hombre de verdad, en lugar de estarla manoseando en media sala. Él quería hablarle, pero yo sé que usted no lo hubiera dejado venir. ¡Ah, ni lo defienda, María! Entienda, ustedes son diferentes. Él no la respeta y no respeta de dónde viene usted. Si su mamá estuviera viva, sentiría tanta vergüenza de ver cómo se porta usted. Piense en el dolor que le hubiera causado. Y le prohíbo volver a verlo. Diego. Diego. Ya es hora de levantarse. Ay, todavía no. ¿Te sentís bien? No quiero hablar de eso, Claudia. Pero no podés quedarte aquí como si nada hubiera pasado. ¿Por qué ni siquiera quiso oírme? No entiendo. Me trata a mí y la trató a ella como si nos hubiera encontrado haciendo algo malo. Ay, ¿qué esperabas que pasara cuando él se diera cuenta? Vos sabes que él no nos quiere. Y encima ayer con lo de la lancha y lo de María. ¿De parte de quién estás vos? Ay, Diego, qué pregunta más tonta. Yo solo te estoy diciendo que tengas paciencia. A lo mejor y en uno de estos días se le pasa el berrinche. ¿Vos crees que a mis papás les hizo mucha gracia que yo me viniera con mi novia a la montaña? Por supuesto que no. Pero después de un tiempo han ido entendiendo que Esteban es bueno y además nos queremos. Y ya ves, ya no lo tratan tan mal. Bueno, a la larga, hasta algún día lo van a querer. A Esteban, no creo. Bueno, ¿ves? Por dicha ya te estás riendo. Vamos, vamos, porque hoy tenemos muchísimo que hacer. No, no, no, no puedes hacerme eso, cambio. Es en serio, Esteban. Si el camino estaba mal ayer, hoy no vamos a poder subir a la montaña. Está lloviendo demasiado, cambio. Ay, por lo menos, no puedes tratar. Necesitamos ese dinero, cambio. No estás pensando en la seguridad de los turistas, ¿verdad? Cambio. Está bien, pero entendé que ya tenemos todo listo. Yo te aseguro que a esa gente nada le va a pasar. Van a tener toda la seguridad que necesitan, cambio. No estoy tan segura, Esteban. Cambio. No, no. Tranquila, tranquila. Yo sé que a vos te preocupa el camino, pero en serio... Ya listamos la comida y preparamos todo. Por favor, trata. Cambio. Bueno, bueno. Esto es lo que vamos a hacer. Los turistas ya están en el hotel. Vamos a probar este. Pero si el camino está muy difícil, nos devolvemos. Cambio y fuera. Don Eduardo. Don Eduardo, llegó este comunicado. Ah, gracias. Ahora sí la hicimos, ¿ah? Don Eduardo, ¿sucede algo? Con permiso. Acaba de llegar este fax. El huracán cambió de dirección. ¿Qué? ¿Hacia dónde? Parece que viene hacia la costa. Avisaron que va a llover todavía más. Bueno... Entonces, comencemos a mandar los comunicados. Primero para las personas que viven cerca del río, que estén preparadas por si hay que evacuar y que aseguren las casas. Sí, doctora, eso está listo desde hace rato. A mí lo que me preocupa es Río Amarillo. ¿No ves? El río ni ha subido mucho. ¿Por qué, Esteban? ¿Qué fue lo que te dijo? Ay, nada, nada, que estaba lloviendo mucho y que el camino estaba muy malo. Pero van a venir. Ay, sí, claro. De todas formas, a esa gente le gusta mucho andar bajo la lluvia. Se sienten como en la selva. Esteban, vení, échame una mano con esto. Voy. Ay, ay, ay, mira quién viene para acá. ¿Quién? ¡Usted! Don Joaquín. Sepa que no le permito que se le acerque más a María. Pero... Y es la única vez que se lo digo. Pero, don Joaquín, yo nunca he querido... Vea, mejor no diga nada. Yo sé lo que anda buscando. Tal vez esté acostumbrado a que allá en la ciudad nadie se ocupe de las mujeres. Pero aquí sí tiene nombre que le defienda el honor. ¿Qué es lo que quiere este señor? ¡Usted no se meta! No es suficiente con venir a terminar con la paz de las personas de Río Amarillo. También quieren destruir a la familia de aquí. ¿Por qué se le hace tan difícil entender? Nosotros vinimos a trabajar, no a molestar a nadie. No. Mejor ni le expliques mucho, Diego. Él no quiere oír. Ya están advertidos. Si no se van, yo voy a hacer que los echen de aquí.